No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Bueno, vamos a meternos en nuestra columna, que hay mucha gente esperándola, con cuchillos en los dientes. Sí, yo he recibido mensajes amenazadores. Por favor. Vecinos, vecinas, me han dejado notas por abajo de la puerta, así, con una remolacha. Esta vas a ser vos, me dijeron, toda aplastada, así, tipo sangre. ¿Amaneció su puerta pintada? Sí. ¿Con un color extraño? Sí. Que no es de sangre de animal, por supuesto. Era pesto. Así, con ajo. Porque bueno. Veo que usan, no matan a nadie. No, ¿qué nos vas a contar hoy en esta columna de No vives de ensalada? Hoy en esta cruzada por la verdad científica y a favor del omnivorismo. ¿Usted habla en nombre de la ciencia? Yo soy la ciencia. Y el chabón miraba para atrás, ¿viste? Claro. No, nosotros en esta ocasión vamos a hablar de un sitio arqueológico muy interesante. Yo lo recomiendo a todos los interesados en adentrarse en esta mentira de el fanatismo vegano, ¿no? Informarse. Dale, antes. Hay un sitio arqueológico muy interesante. Se conoce como Tel Abu Ureira. ¿Eso que está? ¿En qué idioma está? Está obviamente en árabe, lo vuelvo a decir. Seguramente no lo estoy pronunciando correctamente. Tel Abu Ureira queda en lo que hoy sería Siria. En la década del 70 iban a inundar el lago Assad. Y antes de inundarlo, un grupo de arqueólogos... Dijo, che, pará. Wow. A ver si hay algo. Vamos a ver algo antes de que lo inunden. Efectivamente encontraron un sitio que resultó ser un sitio paradigmático. ¿Por qué? Porque es un sitio que data de 10.000 años antes del presente. Y lo interesante del sitio es que se encuentra en un contexto en el Medio Oriente en el cual comienza la revolución neolítica, caracterizada, entre otras cosas, pero principalmente por la domesticación de plantas. Pero explíqueme, ¿qué es la revolución? ¿Hay una revolución? Por supuesto. La revolución del Neolítico, para decirlo en estos 30 segundos, implica la domesticación ya no de animales, que ya había, las poblaciones pastoriles, sino la domesticación de plantas. En este caso, lo que hay, lo que se encuentra, por ejemplo, en el sitio arqueológico de Tel Abu Ureira, es, junto a los granos de trigo salvaje, granos de trigo domesticados. Más gordos, más húmedos, claro. Más interesantes para el uso del puchero. Del puchero, por supuesto. Lo interesante del sitio, entonces, es que es lo siguiente. En el sitio lo que se encuentra es que de pronto uno tiene que entender que los sitios arqueológicos tienen más de una capa. Claro. Son estratos, ¿no? Que lo que van mostrando es el paso del tiempo y algunos cambios que uno puede ir trazando. Lo que encontraron los arqueólogos, las arqueólogas que fueron al sitio, es que esta población era una población de cazadores-recolectores que vivían casi principalmente de la caza y la recolección, pero de la caza de un tipo de gacela que se extinguió. Se la morfaron toda. Lo que pasaba, y no estamos hablando en términos... El sueño del veganismo, ¿no? Que se extingan todos los animales y comamos plantas. Estas personas lo que hacían era cazar de forma absolutamente indiscriminada a cualquier tipo de gacela, grande, pequeña, chica, embarazada. Tenían un sistema de trampas que funcionaban de modo tal que capturaban y cazaban... A todo. A toda la manada. Lógicamente esto implicaba que laburaban un día y que después tenían asado y carne salada conservada por meses. Esos eran hombres mujeres, ¿no? Felices, eran felices, pero se fueron de mambo. O sea, los extremos son malos. Se zarparon. Tuvieron además que atravesar por algo que se llama el Younger Dryas, vamos a decirlo mal y pronto, hubo un cambio climático que fue un remanente de la última glaciación que bajó mucho la temperatura y que hizo que, como pulsión, sumada a la caza, se extinguieran esta especie de animales y que los otros que cazaban se fueran a climas más amenos. Esto lo que derivó es en una necesaria, obligatoria, traslado de el cazador y el de la recolección y la caza, a el vegetarianismo. Es decir, tuvieron que dedicarse estas poblaciones lisa y llanamente a la producción de trigo. Pasaron a ser agricultores. Claro. Hasta acá uno dice, bueno, se adaptaron, ¿no? No les quedó otra, ¿no? Estamos hablando de cientos de personas, no más. Estamos hablando de bandas, grupos de cazadores-recolectores. Pero lo interesante es lo que pasa después. Lo que deja el registro arqueológico, y esto lo pueden buscar, insisto, el nombre del sitio es Tela Bureira, pueden ir a encontrar, hay papers, hay artículos, hay una propia nota en Wikipedia, si les interesa indagar un poco más al respecto. Lo interesante es que a partir de esta adopción casi unilateral de la agricultura, es que uno puede encontrar en el registro fósil, en el registro óseo, que estas personas, a partir de esta alimentación netamente vegetariana, tienen menor expectativa de vida, los huesos empiezan a mostrar problemas de osteoporosis, problemas en las articulaciones, lógicamente empiezan a tener que trabajar de forma forzada, cotidiana, pico y pala, labrar la tierra, cosechar, sembrar, tener cuidado, estar agachado permanentemente. Empiezan a tener problemas de la dentición, se les empiezan a caer los dientes. Lógicamente, si vos vivís de comer granos, si vos vivís de comer frutos secos, eso te quita el esmalte, te lo daña. Una cosa es comer un día, dos días, tres días, todos los días de tu vida, no, nuestras muelas no están preparadas para ese consumo, y el esmalte de nuestros dientes se corroe y los dientes se caen. Para decirlo de forma sintética, la exclusividad del vegetarianismo en esta población, en este caso de Tela Bureira, lo que nos muestra este sitio, este yacimiento arqueológico, es que fue gravemente perjudicial para la calidad de vida de estas personas. Esto no hace más que abonar la teoría que venimos desarrollando en los lunes hace ya casi dos meses respecto de que ni vegetarianismo, ni carnivorismo, omnivorismo, tenemos que estar preparados para comer bien, nutritivo y variado. A ver si yo entiendo bien. ¿Usted? Todo en su justa medida y armoniosamente, como decía el general Juan Domingo Perón. Claro, no hay es la tercera vía, básicamente. Exacto. Ahora, pero ¿en otras poblaciones pasaba lo mismo? ¿Por qué vos marcas esta población? ¿Otras podían consumir también carne al mismo tiempo en la agricultura? Porque lo que entiendo es que el fenómeno del conocimiento de manejar lo que tiene que ver con los vegetales es algo extendido en esa... No, la revolución del Neolítico además es conflictiva desde un punto de vista de la desigualdad social, porque lo que permite la agricultura es de pronto manejar stocks de comida. Sí. Esto te permite prever a futuro... La inflación. La agricultura lo que permite es que haya poblaciones cada vez más grandes porque fomenta y favorece el sedentarismo, la locación, el asentamiento fijo. Y cuando vos tenés comida que no se come ese día, ¿quién administra esa comida? Y el papá del capanga. Cuando tenemos un excedente, ahí tenemos un problema, porque el excedente alguien se lo apropia. Y lo que suele suceder, algo recurrente, lastimosamente, en la historia de la humanidad, es que esa apropiación termina siendo desigual, ¿no? Los recursos se apropian de forma desigual. Nicolás Dulcich haciendo su columna sobre vegetarianismo y preguntándonos, ¿no vives de ensalada? No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada. Seguinos por amartia.com.ar.